cómo hago para conquistar tu amor. ¿Cuál es la fórmula para enamorar tu ser? Si yo hago todo y es inútil, corazón. Tu indiferencia me ha matado sin saber. ¡Ay! Esas mentiras se acabaron con mi amor. ¿No quieres coger un poco de seriedad? Anda de carro en carro, ya te vieron hoy. Hasta una selfie me mandaron de maldad. Que yo de ti vivo, tragué mi vida. Ay, que yo he vivido embelesado contigo. Ay, que yo por ti todo lo doy, bonita. Y eso a ti nunca te importó un poquito. Ay, por eso es que me voy a ir nunca jamás. Ni en la curva me vas a ver, sin importar que hay un hombre que a ti te amó. Ser, pero a ti un bledo te importó para variar. Bye, bye, te vi. Bye, bye, nos vimos. Bye, bye, te vi. Bye, bye, nos vimos. Llego hasta aquí lo que sentimos. Llego hasta aquí lo que sentimos. Hay un hombre que a ti te amó con todo el ser, pero a ti un bledo te importó para variar. Bye, bye, te vi. Bye, bye, nos vimos. Bye, bye, te vi. Bye, bye.